Vamos a hacer un repaso muy rápido, porque la verdad es que se amontonan las actividades. Hoy vamos a empezar con la Diputación de Huesca, que acaba de lanzar el tercer festival Sonidos en la Naturaleza, SONA. Es un festival que ensalza el valor natural y patrimonial del territorio de la provincia de Huesca. Yo personalmente soy muy fan de este festival. De hecho, he ido varias veces en los dos veranos anteriores a ver algunas actuaciones y me parece que es una actividad que logra un buen equilibrio o un muy buen equilibrio entre mostrar el paisaje como lugar concreto dentro de un territorio, el patrimonio cultural con el natural afán de difundirlo pero sin llegar al ruido que produce el turismo más masivo, y el placer de escuchar música, es ver, oír y sentir de una manera diferente. La verdad es que los políticos y los técnicos de la Diputación de Huesca aunan con mucha cabeza la promoción turística y la vertebración del territorio con una oferta cultural muy cuidada. No es una propuesta elitista, para nada, es una propuesta que yo creo que es muy inteligente y muy elegante. Contaros que están programadas alrededor de 30 actuaciones en localidades de las 10 comarcas altoaragonesas. El festival empezará el día 8 de julio en Tamarite de Litera con un espectáculo que se llama Sueños en la Frontera, de Producciones Viridiana, y terminará el 10 de septiembre en Sariñena, en la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, con la actuación de Miguel Ríos y de Black Betty Trio. Música, circo, teatro y espectáculos multidisciplinares en prados, bosques, cascos urbanos de localidades y pueblos pequeñitos, ermitas, es un auténtico lujo servido en frasco pequeño. SONA cumplirá 3 años este verano, como os he contado, y lo que pretendió en 2020 ser una alternativa al Festival Pirineo Sur, que no se realizó por la pandemia, ha llegado para quedarse. Os animamos a que entréis en internet y reservéis vuestra entrada cuanto antes. La mayoría de los espectáculos, excepto los de inauguración y clausura y algún otro, o muy pocos, tienen un coste simbólico de 1 euro. Eso sí, hay que reservar pronto, ya que los espacios son pequeños y enseguida se agotan las plazas. Y ahora nos vamos a Teruel, a sobrevolar, porque no nos da tiempo a más, muy por encima de otra iniciativa que nos ha parecido muy interesante. La organiza y la difunde la empresa de guías turísticos Senda. Y entre otras actividades que también merecen mucho la pena, nos quedamos con esta, que es una ruta de fin de semana organizada para descubrir la historia y la biodiversidad de la comarca del Matarraña. Implica pasar un par de noches, pero creemos que la experiencia merece la pena. Lugares mágicos, explicados por el divulgador y científico Miguel Giribets y por Frances Selma, y bueno, pues espacios naturales, espacios habitados, luz, equilibrio emocional y conciencia sutil para iniciarse en actividades fuera de lo habitual, con estupendos guías que nos harán descubrir el poder oculto de lugares emblemáticos. Y bueno, terminamos este breve espacio con nuestro habitual no rotundo al destrozo de Canal Roya. Que sepamos, varias personas de Defensa de las Montañas de Aragón se han desplazado hasta Bruselas para pelear contra este despropósito e interponer un recurso. Y la plataforma Salvemos Canal Roya acaba de alcanzar las 50.000 firmas de apoyo. Y que sepamos también, el plan para comenzar las obras de la telecabina que unirá Astún y Formigal sigue en su curso previsto. Sin ir más lejos, este lunes 20 de marzo, o sea, hace un par de días, se aprobó en Consejo de Gobierno la declaración de interés autonómico del proyecto, que es una forma de darle más agilidad. El cuatripartito que nos gobierna, la Diputación de Huesca, Ibercaja y otras entidades como Heraldo de Aragón o empresas dedicadas a la nieve y a la construcción, siguen adelante en su propósito de arruinar un valle glaciar único en el territorio que gobiernan y que deberían preservar. y, por si cabía alguna duda, en el que también habitan. Eso sí, haciendo hincapié sin sonrojo en los criterios de sostenibilidad que se están aplicando. Pues nada más, os iremos informando de cómo sigue el proyecto y de las nuevas actividades que vayamos viendo que se están haciendo en Zaragoza, Huesca y Teruel. Gracias y un beso a todos. Like it. Sis, two for one.